seguimos aquí en el Enredando las Mañanas, este programa colectivo federal que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes, de 10 a 12, pero que este es nuestro primerísimo programa del 2017, no cualquier día, 8 de marzo, este día que estamos pintando de violeta y en el que nos estamos enredando con compañeras, con mujeres, con lesbianas, con trans, con la rabia organizada y la esperanza colectiva que estamos caminando las mujeres, que vamos aprendiendo juntas también, que queremos elegir otra forma de vivir y otras condiciones para vivir. Así que, como adelantábamos hace un ratito, este cuarto, quinto, sexto, ya me mareé, bloque del Enredando las Mañanas, vamos a entrarle al 7 de marzo, el Día de la Visibilidad Lésbica, en conmemoración al violento asesinato de nuestra querida Pepa, nuestra hermana cordobesa, que un poco nos sembró la semilla también para que sigamos aprendiendo y organizándonos. Estamos con Sandra Aguilar de la Asamblea Lésbica Permanente de Ciudad de Buenos Aires. ¿Es así, Nati? Así es, suponemos que estamos del otro lado del teléfono con Sandra Daria Aguilar, que una vez más nos recibe en este, y la recibimos en este aire de Zumba a la Turba y de la Enredando las Mañanas, para hablar un poco de esto del 7 de marzo, el Día de la Visibilidad Lésbica, un día muy importante a partir del 2010, que tuvo que ver, como decías, con lo que fue el asesinato por lesbo-odio de la Pepa Gaitán, y que a su vez charlábamos ayer justamente en estos días con Fabi Tron, movilizó a todo el movimiento lésbico argentino y por qué no más allá incluso de las fronteras de Argentina. Bueno, para charlar un poco de todo esto y además hoy una situación que nos alerta y que nos tiene a todas pendientes, que es la de Iggy en Ciudad o Provincia de Buenos Aires. Ahí una a mí se me pierde el mapa. Estamos en comunicación con Sandra. ¿Estás por ahí? Sí, estaba escuchándoles muy atentamente. Quería primero agradecerles por este llamado. Creo que el año pasado también hablamos en esta fecha con vos, Nati. Es muy posible. Sí, porque lo que estaba pensando mientras ustedes hablaban era que son los medios alternativos comunitarios los que suelen darnos un espacio a las lesbianas para visibilizar nuestra fecha, ¿no? Nuestro calendario LGTB, que no sucede en los medios masivos de comunicación, nadie está enterado ni que existe el Día de la Visibilidad Lésbica, mucho menos que ese día es en homenaje o en conmemoración al asesinato de la Pepa Gaitán. Así es, sí, sí, es cierto, y además, bueno, en esta cuestión bastante paradojal de este 8 de marzo, ¿no? Que, bueno, lo decíamos hace rato en alguno de los otros bloques, hay como una instalación mediática de un 8 de marzo que por ahí una siente que no sé si es el 8 de marzo de todas, que tenemos otras. Y en ese sentido también, ¿no? Hay una invisibilización del 7, esta construcción también de las luchas desde los medios, aunque no usan la palabra lucha claramente, me reía porque hacen mucho esfuerzo para decir que el 8 de marzo es un día de cualquier cosa menos de lucha, y mira si van a decir que el 7 de marzo es otro día de lucha, pero además de lucha y de denuncia por la visibilidad lésbica y contra el lesbo odio, ¿no? Así que sí, como creo que agregaría sí. Lo que decís vos, Nati, que también creo que tiene que ver con, además de una disputa, si se quiere, entre los sentidos que se generan desde los medios de comunicación masivos, alternativos, comunitarios, también está la cuestión de la invisibilidad lésbica en términos generales, y que incluso para nosotras es también una discusión a introducir al feminismo heterosexual, que no muchas veces contempla, que hace poquitos años empezó a sumar y muy lenta y paulatinamente a las actividades que organizamos las lesbianas. Entonces, como que tenemos este panorama más complejo. Totalmente, ¿no? Esto que tiene que ver también con la deconstrucción de los feminismos, que también es una mirada... Bueno, primero esto, hablar de los feminismos, y también esto de mantener siempre una mirada crítica y alerta al interior de los propios movimientos, ¿no? Siempre pensando que lo que hay que hacer es seguir profundizando estas luchas y reconociendo la multiplicidad de sujetas que enarbolamos estas reivindicaciones y estas, ¿no? Así que, sí, totalmente. Yo creo que es una cuestión fuerte la que hay que hacer de crítica al interior de los movimientos feministas y que viene, bueno, vos podrás explicarlo mucho mejor que yo, ¿no? También la reivindicación de lo que fueron las feministas negras en Estados Unidos, también muchísimas que eran, se reivindicaban lesbianas, y todo empieza a deconstruir esta gran categoría mujer en singular que sostenía el feminismo, que posiblemente en ese momento y en esa etapa histórica haya sido justamente esa identidad política necesaria, pero justamente había que crearla para poder destruirla de alguna, no destruirla, pero deconstruirla, ponerla en cuestión, problematizarla, ¿no? Así que sí, se me ocurren un montón de cosas, hasta nos podemos remontar al siglo XIX y también ya la disputa entre socialistas y feministas liberales. Entonces estaba ya los derechos de las mujeres por acceder al voto o a la representación política, y por el otro lado los derechos de las mujeres trabajadoras por la paridad salarial y otro montón de derechos que hacen a las condiciones laborales. Ahí también tenías dos perspectivas de clase muy distintas, con dos luchas distintas. Como que ya desde los orígenes se quiere el feminismo, tenemos, ya podemos hablar en plural, eso pensaba. Y que justo, y algo que me gusta también del feminismo es esta capacidad de repensarse. O sea, hay como una epistemológicamente el feminismo está todo el tiempo deconstruyendo y volviéndose a construir. Y eso es muy interesante también, como teóricamente, teórica y políticamente, porque hay un impacto político en esa reflexión teórica. Así pero bueno, es. Perdón, yo me voy de tema. Sí, yo que me cuesta también irme. Vamos al 7. Vamos al 7. Bueno. Pero está bueno porque también vamos marcando cómo hacemos esto, ¿no? Y creo que eso también es parte de cómo corremos algunos límites también de nuestros propios pensamientos heredados y nuestras prácticas súper... si se quiere, naturalizadas de cómo se hace política y cómo se organizan los cambios. Claro. Sí, no, pero vamos al 7. Sí, pero si quieren otro día hacemos toda una charla sobre la historia de los feminismos. Ah, bueno, me encanta. Programa sí, especial, sí. Con Sandra. Tenés que venirte a Córdoba y hacemos el especial. Vale, no hay problema, yo me sumo. Bueno, a partir de este año organizamos una asamblea lésbica permanente. Este espacio no existía previamente, o por lo menos no en los últimos años. Habíamos intentado generar espacios, pero que eran más bien contingentes. Una serie que hubo de encuentros lesbianos hace unos años, que de ahí después se terminó organizando la celebración de las amantes, que solo se pudo realizar en dos oportunidades. Por lo menos estoy hablando siempre de Buenos Aires, ¿no? Que está bueno aclarar que esto es lo que pasa en esta ciudad nada más, que quizás en otras provincias hay otras dinámicas. Y este año recién la pudimos constituir como tal, y yo creo que lo nodal, o sea, arrancamos con lo que nos convoca inicialmente todos los meses, todos los febreros, que es organizar alguna acción para visibilizarnos como lesbianas. Pero en el mes de enero nos enteramos, como colectivo lésbico, que I estaba presa, y que estaba presa por haberse defendido de un ataque sexual. Entonces, tanto que lesbiana, ¿no?, como un intento de abuso correctivo, que es lo que es una de las formas en la que se expresa la violencia específica hacia los cuerpos tortilleros, y eso hizo que la asamblea, como que nos constituyéramos como asamblea y que adquiriera otra relevancia política y que tuviéramos otro objetivo además de la fecha puntual del 7 de marzo. Y es por eso que además del festival que organizamos ayer, que lo sacamos del Congreso, que antes era más una actividad para el colectivo lesbiano de la ciudad, lo que intentamos fue hacer una acción de visibilidad lésbica, pero que también intentara dialogar con el resto de la sociedad justamente para dar a conocer el caso judicial de I. Y fue como uno de los más masivos que hemos tenido como colectivo lesbiano acá en la ciudad. La verdad que salió bastante bien. Y además, justamente, como decía, como es el caso de judicial de I el que nos está nucleando como tarea política, hemos resuelto marchar hoy, participar del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, pero también de las lesbianas y travestis, con una columna específica de la Asamblea, donde hemos invitado a otras organizaciones sociales, políticas, feministas y de mujeres a marchar con nosotras para exigir la libertad y la absolución de I. Entonces, me parece también importante porque es al mismo tiempo una acción de visibilidad de nosotras como lesbianas, de nosotras aparte como... parte del movimiento de mujeres y feminista de nuestro país, pero también desde la especificidad de la identidad que nosotras encarnamos. Y eso me parece también como, si se quiere, novedoso. Por lo menos hacía muchos años que no se marchaba de esta manera, ¿no?, en la ciudad. Así es, así es. Y cuán importante me parece justamente que nuestras construcciones identitarias no sean, que no nos aíslen, ¿no? Sino que justamente nos permiten y potencien otros entrecruzamientos combativos y rebeldes. Así que justamente me parece absolutamente central que exista esa columna en la movilización de hoy. Además, bueno, asumo que estará en el documento del 8 de marzo en Buenos Aires. Acá en Córdoba está la exigencia de libertad para Iggy y la denuncia de los crímenes de odio, ¿no? Sí, forma parte. De hecho, como Asamblea Lésbica estuvimos participando de todas las reuniones que fueron convocadas para organizar este paro internacional de mujeres, y de hecho una de nuestras compañeras de la Asamblea va a formar parte de las personas que van a subir, de mujeres lesbianas y travestis que van a subir al escenario, que bueno, si bien no se va a poder tomar la palabra porque fue lo que acordamos en estas reuniones, bueno, pero una compañera nuestra va a estar ahí presente, y la primer consigna del bloque, porque acá no se consensó un documento, pero sí un pliegue de reivindicaciones, pues la primera reivindicación del bloque disidente es la nuestra. Así que también nos parece súper importante que todo el movimiento de mujeres, no solamente el colectivo lesbiano, esté tomando la consigna de libertad y absolución para ahí, y basta de violencias, ¿no? Y de lesbodio sobre nuestras existencias. Y una cosa que me parece importante también destacar es que la campaña contra las violencias hacia las mujeres también está tomando como caso testigo este año la libertad de Iggy, y también entonces como gesto político, además de nuestra bandera de arrastre que exige la libertad para Iggy, también lo va a llevar la campaña contra las violencias, y eso no es un dato menor porque también hace a que el resto del movimiento de mujeres se vaya apropiando ya más, si se quiere, a mediano plazo y no solamente pensando en esta fecha en particular. Así es porque, bueno, ayer Fabi decía en la radio abierta que se llevó a cabo acá en Córdoba y que transmitimos por Zumba a la Turba esta, ¿no? Si todas juntas gritamos tortilleras, la tierra tiembla, y ahí la sacamos entre todas. Así que hacemos cada vez más en este grito de exigencia de libertad y absolución para Iggy. Bueno, San, la verdad que siempre abrimos tanto, queda como las ganas de seguir hablando un montón de cosas y debates, me parece que sí, que más que el especial, no sé si hay que decirlo al aire, pero un par de cervezas y sentarnos a charlar un poco de estos feminismos estaría. Lo digamos al aire, ¿por qué no? Claro, sí, ya lo dije. Pero bueno, San, la verdad que bueno, nos interesaba mucho contar esto, un poquito el proceso de la Asamblea Lésbica Permanente de Buenos Aires y cómo había transcurrido el día de ayer. Ahora vamos a estar escuchando justamente el colectivo que hizo la radio abierta ayer en Córdoba, la radio abierta de las lesbianas, cis y trans existimos y resistimos. Hizo una entrevista colectiva a la hermana de Iggy, Azucena, si no me equivoco el nombre. Así que vamos a estar compartiendo ese audio. Bueno, te dejamos por ahora y seguro, bueno, vamos a estar de alguna manera hermanadas en las calles hoy a la tarde. Por supuesto, y todas juntas. Y una cosita más, sí, importante, que se movilizaron y se organizaron lesbianas en todo el país por la libertad para ahí. Uh-huh. Y eso no es menor, en muchas provincias. Quería mencionarlo porque hicimos una articulación federal y generalmente se invisibiliza también el trabajo que se realiza en otras provincias. Así es, y una campaña gráfica muy linda también, muy potente, ¿no? Bueno, también se está circulando también por las redes. Y la puesta artística es crucial. Sí, sí, así es. Bueno, un abrazo fuerte, Sandra, y nos estamos comunicando pronto. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, era Sandra, integrante de la Asamblea Lésbica Permanente en Buenos Aires, contando un poco de las actividades del día de ayer y la forma de participación en la movilización de hoy en torno a la reivindicación de libertad y absolución de Iggy. Y en relación a eso, bueno, justamente compartíamos que vamos a escuchar una entrevista realizada colectivamente por las compañeras de acá de Córdoba a la hermana de Iggy, donde ella comparte un poquito cómo es Iggy, cómo está pasando la situación hoy en día. Nosotros te queríamos preguntar que nos cuentes cómo es Iggy, cómo está ella, qué puedes contar de ella como persona, como el lado más humano. Hola, ¿cómo estás? Bueno, sí, te cuento. A mi hermana es